que vinieron durante todo un año. Programas. Todo un año. Y yo creo que hay que volver a invitar. Yo haría, cuando nos sentemos, tenemos que volver a invitar porque realmente hubo gente, toda la gente que vino. Yo de todos aprendí un montón. La verdad es que fue un lujo la gente que vino. Hoy tenemos ya con nosotros acá a Gaby Raggi. Y falta nuestra otra invitada, Clarisa Tamburini. Clarisa Tamburini, que ya vamos a hablar en los próximos bloques. Y bueno. Y también a les oyentes. Y a les oyentes. Que nos bancaron por un además, año. Como vamos a decir una frase que nunca se dijo. Sin ustedes, este programa no podría estar. No era así imposible. El público se renueva, te falta. Sí, el público igual se creo renueva. Que nosotras somos tan caraduras que lo haríamos como para... Sí. Para la nada, del otro lado. No importa, que lo escuche. Nosotras es como una especie de catarsis que hacemos, ¿vio? Es entonces, terapéutico, ¿eh? Sí, es terapéutico. Es el final de la semana y venimos con muchas ganas, realmente con mucha alegría. Nos reímos mucho ya en todo el viaje, que es parte del programa. Venimos el viaje parloteando. De ida, de vuelta. No, realmente la pasamos súper bien. ¿A quién le toca? Acá. Vos. Pero estoy hablando, bueno, así que no me ponga la bombilla en la boca, mi amor. Acá nos trajo unos jazmines preciosos, Gaby, así que estamos muy perfumadas, justo para el aniversario, así que son flores para el aniversario, así que gracias, re lindo. Yo quería un poco dar nombres. Da nombres. Bueno, primero fue parte del equipo Mercedes Navarro. Mercedes, un beso. Que es otra partera, como yo, compañeras, colegas, pero ella desde un principio dijo, yo voy a sumarme al programa, pero desde la producción, no se sentía como cómoda. Sí, ella estaba del otro lado, no quería hablar. Con el hablar. Entonces, bueno, seguía como el programa del día, la grilla, hacía los llamados. Teníamos grilla, éramos reordenadas. Teníamos grilla. Íbamos sabiendo qué momento cortar, quién hablaba. Los segundos, los minutos que duraba cada bloque. Después tuvimos algunos sponsors también. Sí. Que nunca pagaron las. No, pero tuvimos sponsors. No, pero trajeron muchas cosas para hacer el sorteo, que después nunca más lo hicimos. Después empezamos a full con sorteos. Sí. Y después era un problema, pues nos quedábamos con los productos. Hasta que costaba, después. Costaba ubicarlos. Hasta que después dijimos, bueno, muchachos, si se lo ganaron, vengan acá a buscarlo. Pero ahí fue cuando después empezamos a no sortear más nada. Yo quiero decir que en el programa en el que vos no estuviste, Ulises Pastor Barreiro. Sí, dejó libro. Me dejó un libro hermoso y yo le dije, mira, te pido mil disculpas, pero hasta que yo no lo lea, porque era el último de su edición, no lo lea Marina, no lo circulemos, me lo gané yo. Así que no lo rifé. Perdón a los oyentes, pero no lo rifé. Pero bueno. Después, bueno, Ana Ferrugia, puericultora, asesora en lactancia, dula, también. Sí. Estaba al comienzo. Estuvo bastante, Ana se quedó bastante. Y después Luchi Pereira. La hormiguita viajera, que bueno. Se ocupaba, era grosísima. Nuestra hacía los flyers, con tenía ella un grupo estético hermoso. Fue y vino, estuvo fue picoteando. Vino. Se fue a África, a la India, no sé, a todos los lugares. Entonces estuvo 6 meses una vez, 3 meses la también, otra. En Europa también, después se fue para Latinoamérica. Y además nos ponía en red. En red con todas las redes y en 2 minutos tenía la computadora acá al lado y subía todo. Nos repartíamos todo. Entre las dos buscar las canciones, la música y sí, tenía muy buen gusto. Luchi, te queremos, Luchi, volvé Luchi. Pero bueno, Luchi ahora está volviendo. Así que está como amigándose con qué va a hacer en su vida y a lo mejor la podemos tener en algún momento, aunque sea nunca un ratito, se sabe. Nunca se sabe. Pero un beso. Y después de invitades. ¿Y quiénes les hablan? Nosotros, sí. Marina Lembo, partera grosa. Sí, gracias. Y otra cosa que nunca se dice, ¿y quién les habla? ¿Quién les Laura, habla? Laura, la doctora Firpo, la doctora. Ay, yo me acordaba. Grosa, también, que re grosa. Es médica mía durante 25 años. Es médica mía hace no casi un año. Fuerte wow, porque... Dios mío, así Dios que, mío. Sí, que no. Bueno, gracias, Gaby. Y yo me acordaba que en nuestro primer programa hicimos una sahumada. Ay, sí. En realidad estaba a cargo de la doctora Firpo porque ella había hecho su formación en sahumo. Mujer sahumadora. Bueno. Sí. Y se llenó todo de humo y quedó impregnado el estudio y la alfombra y las paredes con el... Mis hijas. Con estas esponjas que amortiguan el sonido y después se quejaban de los otros programas de que había un tufo que no trajimos podían sacar, pipa, que no lo volviéramos a hacer, por favor. Era en cayuyo contra hierba y yo me acuerdo que después ellos saumé a cada uno. Y estas me sacaron fotos cuando y yo lo estaba saumando. A Pablo. A Pablo, justo, pues, digo, abrí las piernas, yo me agacho, lo empiezo a saumar y me empiezo porque a sacar las en primeras la, fotos en de la caserva saumada, en la saumada es importante saumar todo, ¿no? Uh-huh. La cachufla, no, las huevas, no. Las piernas, los las asinas. Pero fue muy gracioso, porque todas mis fotos, digamos, como presentación del programa, yo que quería ser una doctora seria, no lo logré, y ella también dice, y acá tenemos a la doctora Hot, le digo, no digas eso, que me están escuchando mis pacientes. Pero después, bueno, esto uno fue... relaja. Mira, yo esta semana, un día tuve... Una mañana dos consultas, la primera justo la pareja llega tarde por temas de tráfico, se abren conversaciones de temas como muy íntimos, muy profundos, de procesos grandes, fuertes. Y entonces llega otra pareja, bien puntual, y mi colega arranca charlando con ellos, pero como yo tenía el consultorio ocupado, entonces se fueron a la cocina y desde la cocina se veía como el jardín y también el garage donde tengo los tenders con este cambio de clima que... Sí, bueno. Ropa sécate, por favor. Y entonces, después, bueno, cuando termino con esta familia, se va, me voy a la cocina a saludar al resto y les digo, justo con los tender, qué suerte que no tenía un calzón colgado en el tender. Y después le digo, bueno, igual en realidad las parteras también usamos calzones, así que perfectamente, o sea, nada, como que somos humanos, claro, y humanes. Y claro. También apareció esto, tanto en Laura como conmigo, siendo el programa un espacio... lúdico, ¿no? Sí, y de sí. Y de también volcar nuestros conocimientos, pero salir del hábito, de la cosa impecable, seria, que no se pierda profundidad, hippie, pero que de no la sea de, no, y que no se pierda profundidad y que no sea algo tan formal, ¿no? Mm. Me parece que fue, no perdimos seriedad en ninguno de los discursos, hemos tenido programas fuertísimos. Para mí el programa más fuerte que recuerdo fue cuando vino Belén Weber, que en un momento a mí se me quebró la voz y no pude seguir entrevistándola por la historia de vida que ella contó al aire, y realmente fue fuertísimo, fue el programa creo que más fuerte. Y después también dos historias al aire de mujeres que... ¿te acordás de esa mujer? Natalia Ríos. Sí, que había terminado con... bueno, con un bebé muerto, y la verdad que fueron asistida también asistida sí, en el sí. Hospital Ecay de... Fue muy fuerte esa historia también. Bueno, tuvimos historias muy fuertes. O sea, era como una mezcla de la vida misma, ¿no? De pronto te reís, de pronto te podés poner serio, te podés llorar, podés buscarle esto de la consigna del día que hicimos siempre, que hoy no sé cuál va a ser la consigna del día, de tratar de buscarle oxitocina a la diaria, ¿no? Y en diferentes situaciones, si nos ponemos a recopilar, que creo que habría que hacer más que el glosario, recopilar qué fue lo que promovimos a través de qué te genera oxitocina en tal situación, tal fin de semana. Y era como recordarle a las personas que no tienen que esperar a tener 15 días de vacaciones, una semana o tres días, o el fin de semana largo, sino que podés generar oxitocina a diario en cosas cotidianas, sencillas. Y la verdad que eso estuvo buenísimo, y con mucho ida y vuelta con el público, y la verdad es que estuvo... Me parece que fue también un aporte en esas pequeñas cosas. Sin duda, sin ¿no? duda. Así que contenta con este primer año de vida, que espero que sigamos muchos años más. Yo pienso envejecer en la radio con mi amiga Marina, porque la verdad es que es un espacio muy lindo, al que hoy que dormí 4 horas igual vine. Lamento que el viernes que viene y el otro no voy a poder venir, porque son 2 viernes en los que estoy de viaje. Pero lo siento muchísimo cuando no vengo. De verdad, es como una inyección para el resto de la semana. Y a Marina le ha sucedido, y a mí también, de venir con algún problema de la vida, con bueno, alguna Gaby, cosa. Bueno, Gaby, que ya ha estado también. Gaby, a principio de año. Lo claro. Lo pasé bárbaro. Fue sí, tan lindo. Habíamos sí, armado un programa divino sí, también. Divino, fue. Divino. Sí, que habíamos una chica que había tenido su bebé con una persona que no era la pareja y que vivían en dos casas sí, y compartían sí, sí, una paternidad paciente mía. Sí, con sí, todo sí. Un modelo súper piola que de golpe, sí. Yo le decía ayer a un amigo charlando, son espacios en que realmente te encontrás con la diversidad en el mano a mano, y de golpe hay montones de cosas que uno piensa que pueden estar pasando u otras que ni te imaginás, y de golpe decís, sí, pará, están sucediendo hoy que no capaz son en tu mundo, pero en el mundo del de al lado, del otro lado de la puerta, es así. Un besito a Virginia Laino, sí, que es la divina persona que ella nombró. Sí, sí, sí. Muy lindo. De la, gracias a ustedes de la Cruz por Roja. Abrir el espacio. Sí, bueno, y gracias. Sostenerlo. Gracias por... Sí, miren, lo importante no es quién viene, sino quién vuelve. O sea, sabían que no me trataron mal. Bien, y aparte confesemos que bueno, me llamaron a Joel, la tarde. Sí, Joel sigue viniendo porque... Sí. Hay que levantarse temprano, hay que madrugar para estar yo acá. Yo dormí 4 horas también, otra y acá también. Estamos. Acá estamos, pero acá mucha alegría. Fresca, mucha joda. Porque ¿eh? Acá te llenas de oxitocina, ¿sí? Bueno, ¿tenés alguna consigna para el día sí, de hoy? Sí, tengo. También agradecer a la Caterva. Sí. Que nos abrió el espacio desde el principio. Son unos grosos. Confió en estas amateurs. La que las caraduras dijimos arrancamos, nunca hicimos programa, pero arrancamos 2 horas de entrada, sí, ¡pum! Sí, sí, ¿con sí, qué sí. las vamos a llenar? No tenemos pero idea. No, estaba, pero creo que por eso mismo ahora no tenemos ni siquiera la grilla, ya estamos re cancheros, bueno, Marina. Bueno. Saludo a las transmisoras de del la red nacional del país y de medios exterior. Alternativos que nos retransmiten. Siempre nos escuchan bueno. desde Italia, desde Costa Rica, desde España. ¿Sí? Bueno, sí. Y consigna del día o consigna de la semana. A ver, Joel, atenti. Pensé 2. A ver, uy, ¿con qué se nos realidad, va a descolgar? Una lo que pensé es, bueno, ¿qué te generó? En realidad 3. ¿Qué te generó? Es porque es el aniversario. ¿Qué te generó oxitocina el fin de semana largo pasado? Sí. Algo. Después pensé en donde uno vive, ¿no? ¿Qué espacio de la casa o qué hay de ese lugar que uno habita? O puede ser un lugar de trabajo también, ¿no? Algo que te genera oxitocina y si no, ¿qué le pondrías para? Sí. Para tener ganas de estar ahí o sentirte no quemes todas las, linda. Las consignas. Guardate una para el viernes que viene. No. La otra cuando te escuchaba... Tal vez a los oyentes les sale de todos los programas que recuerdan cuál fue el que les resultó más oxitocínico, en el que se rieron más o en el que les aportó más apertura o más conocimientos. Sí, está bueno. Wow, es que hay tantos, tantos. ¿Y vos qué vas a decir de consigna del día? Empezá por vos. Mira, de programas, el pasado que estuvimos con Melina Bronfman. Ahí ¿Melina estuvo? Sí, que si bien era, hablamos de bebés, del mundo de los bebés. Un beso, Melina, te quiero. Sí, Meli, acá. Somos, ya tenemos una muy amiga en común. Mirá, sí. Pero hablamos mucho del curupí. Ay, no, no, no. El curupí. Bueno, y tuve toda la semana recordando al curupí. No te vas a olvidar, Melina, cuando estés en Paraguay de traerme deseando que me la visitara, estampita del curupí. Que me vi, que el me asaltara el curupí. De pito largo, que se lo enrosca sobre sí mismo y que yo dije que era... Ay, lo enrosca sobre sí mismo. Sí, de lo largo que es. Nos reímos es como una kundalini. Tanto el curupí. Y después otro programa en que me morí mucho de risa, que creo que vos, Lau, no habías podido estar... cuando hablamos de los huevos de obsidiana, los huevos vaginales de obsidiana, sí. Y un poco de ginecología natural, ya arrancamos con, ese día estaba de operador Pablo Barata, y se entera de que existían, así como con tu programa, con tu compañera, apareció esto de estas, de tener hijos modalidad con un otro, pero de no, paternidad extendida. Digamos, sin ser pareja, sin convivir, sin, ¿no? Sí, pero sí. Las ganas de procrear y compartir de la crianza. Exactamente. Como algo nuevo. Bueno, para Pablo fue nuevo el decir, guau, ¿qué es eso? ¿Viste? Existen huevos de piedra, de obsidiana, se lo meten en la vagina y ya la cara de él. Se no. le abrieron los ojos así y después, bueno, no sé, fue ¿qué un más programa se meten estas chicas que ahí? Nos reímos un montón, o yo por lo menos. Sí. Después ¿qué? Tuvimos programas que costó remontar la oxitocina, ¿te acordás? Bueno, estos programas porque dolorosos, eran temas difíciles, sociales. Después nos pasó una sola vez con, no quiero decir que he invitado, pero no todo el mundo, digamos que el 99% de las personas que vinieron era como una conversación en el living, en era fluido, aún las telefónicas, pero hubo una vez que el tema era interesantísimo, no importa cuál, no importa, no lo voy a decir por manto de piedad, pero una persona que hacíamos todas brum, brum, brum, arrancá, y era, y se quedaba callada del otro lado y decía, porque era de terror, no quería. Y después hubo otra vez un invitado que lo invitamos 2 veces Y en la segunda vez no fue lo mismo que la primera. Pero el tema también era... No sé, pero era muy denso. Yo la verdad que me dormía, nunca me había pasado. Y dije, por favor, cambiemos de canal. Pero cuando éramos muchas, lo que estaba bueno era que a veces la energía de una... Sí. Me acuerdo que en ese programa Ana Ferrugia levantó mucho. Yo me levanté y me fui porque te juro que me fui. Dije, arréglense. Bueno, así que... Hoy... No sé si quieren música antes de abrir. Mientras vamos los pensando otros temas qué nos y van pensando oxitocina. O quieren sí, compartir. Una musiquita porque ya es muy largo. Sí, sí. Así después nos retan que es muy largo, que no hacemos que hay que tiempos hacer radiales, que los tiempos radiales van con corte. ¿Con qué nos vas a deleitar? A ver. Paloma del Cerro. Paloma del Cerro. A la mañanita. A la mañanita. Es buenísimo. Yo, chicas, te voy a hacer. A la mañanita y al atardecer, qué lindo es querer cuando pagan bien. Toma un vaso, toma dos, vamos niña, vámonos. De los cerros vengo y a usar el celular, lo uso. Y ya estamos al aire de nuevo. Bueno, Laura Firpo quería compartirles hoy otro quilombo más sobre... Y en realidad, sobre el tema de la ley de semillas. No sé si todos saben. Todos saben. El tema de las semillas es así. La semilla es un ser vivo con un código genético y en realidad no deberíamos ni siquiera cuestionarnos el tema de la propiedad intelectual sobre la vida. Lamentablemente, la compañía Monsanto, que ahora fue comprada por Bayer, si es Bayer es bueno, está intentando, ya sacó la aprobación en diputados, lamentablemente ya tienen media sanción en diputados, para la aprobación de la apropiación de la vida en Argentina, lo cual es gravísimo. Nosotros ya subimos a... ¿Existía una ley o existe todavía una ley que protege eso, que nadie puede patentar o ser dueño de claro, la vida? Acá se puede hacer el intercambio de semillas que se hizo ancestralmente. Digamos que hay 10.000 años de agricultura que avalan que se fueron mejorando las especies, se fueron adaptando al territorio, al clima, y los campesinos generalmente, todos los agricultores familiares, saben, o las comunidades indígenas saben que cuando hay una cosecha se rescatan las semillas mejores y esas son las que van a ser la próxima cosecha. Se intercambian semillas. Che, a mí me salió bien el tomate, a vos te salió bien el zapallo. Se intercambian semillas. Ya esto se intentó en Colombia. En el año 2013 hubo una marcha desde el Valle del Cauca hasta Bogotá de todos los campesinos cuando se empezó a implementar la ley de semillas esta tremenda, porque el problema es el siguiente: ya no se van a poder intercambiar semillas, ya los campesinos no van a ser dueños de la vida de su territorio, porque en cada territorio tiene que nacer lo que el territorio provee y no que venga alguien de arriba, una corporación económica, y te diga, de acá hasta acá sembrás algodón transgénico, de acá hasta acá sembrás maíz transgénico, de acá hasta acá soja transgénica. Y si ven un zapallo en el medio de todo eso, van, te judicializan y es un delito penal. Es gravísimo que por estamos todos locos si por intercambiar semillas... Podrías ir presa, preso. Podés ir preso por tener una semilla que no es la que te vendieron estas corporaciones. Lamentablemente hoy tendría que haber una... Yo no sé, pero como estamos sometidos a tanta cantidad de cosas, no sé, el pollo explotado de pato y todas esas cosas... Pato Bullrich que explotó el pollo y todas estas cosas, el G20, todas las distracciones. Entonces no pasan diputados y nadie se enteró. Pasan diputados y nadie se enteró y hoy tendría que haber la Hay misma... que ver qué nos espera para Navidad, porque ese es otro momento de diputados y senadores, claro, que en Navidad te meten enero todo y enero otra vez. ¿Saben qué pasa? Que en realidad, como nos distraen con tantas cosas, la gente ni siquiera sale en ningún diario esto de la ley de semillas. Debería ser tapa de todos los diarios, debería ser un problema público. Y debería formar agenda, como lo formó la Marea Verde con la ley del aborto, como el matrimonio igualitario. Sí. Deberíamos estar formando agenda. Hoy todo el mundo debería estar en el Congreso pidiendo para que esta ley no se apruebe porque va en contra de la soberanía alimentaria. Nosotras vamos a subir a la página de Oxitocina un formulario para que, por favor, viralicen y firmen, para que vean que la población va a ser tremendamente afectada en toda su alimentación, en toda su soberanía. No solo el ecosistema, ¿no? El ecosistema, las poblaciones, las comunidades, el territorio, lo que te pones, porque hay pesticidas y porquerías hasta, no sé, en las toallitas de uso femenino, en los pañales, en el algodón, en la crema que te pones, en el dentífrico, en absolutamente todo. A mí me pasa cuando porque he pateado bastante los parlamentos, digamos, y acá en Argentina lo que yo he visto en legisladores es una mirada muy acotada de este presente, ¿no? Y a lo sumo un futuro cercano de, ponele, no sé, 10 años. Pero no hay un... No hay una... idea de... Perspectiva de posteridad, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando yo toco los despachos y me reúno, les comento que en Alemania, por ejemplo, las leyes de ejercicio de las parteras son del año 30. De 1930. Y cuando vos les preguntás a las alemanas, ellas te dicen, mira, son muy cortas, son un par de oraciones y son tan amplias y tan generales, que eso nos sirvió para los cambios que podrían haber existido a futuro, en la posteridad. Dejó abierto. ¿No? Claro. Entonces yo digo, bueno, ponele que pensás un mundo, ¿no?, que solamente va a ser producido y generado, pero brindado a través de estas corporaciones farmacéuticas, ¿no? Uno dice, bueno, ¿qué pasa si a futuro detonan? Claro. Nos quedamos sin semillas. Claro. Porque las que eran dejaron de existir, y estos que producen, ponele que no produzcan nunca más, y entonces... Entras en los monopolios. ¿No? ¿Qué vamos a hacer? Me pasó también con lo que es la entrada de el occidental, ¿no?, en culturas o en etnias, ¿no?, que tienen, no sé, sus yuyos de anticoncepción, sí. ¿No? No, eso es una pelotudez, toma la pastillita, vengo, te doy la pastillita. Entonces pierden el saber de la anticoncepción de las plantas. Empiezan con la pastillita. El occidental se va. Y la pastillita un buen día se acabó. Y se quedan sin el pan y sin la torta. Sin saberes, sin y lo mismo saberes. Va a pasar con las semillas. Totalmente. Entonces después, a futuro, se van a quedar, ¿no? Vamos a quedar sin el pan y sin la torta. Algo pequeño que escribió acá la comunidad Huerquén antes del 21 de noviembre, que fue la convocatoria, pero como para explicar un poco. Huerquén, ley de semillas. Subsidiando a las multinacionales en tiempos de ajuste. Después del dictamen aprobado en el plenario de comisiones del martes 13... de noviembre, el gobierno busca los votos para intentar llevar al recinto la modificación de la ley de semillas. Como venimos informando, buscan terminar con el derecho de uso propio de los agricultores, es decir, aguardar una parte de su cosecha para reutilizar en el siguiente ciclo sin pagar por ello ningún tipo de regalía. El texto del dictamen transforma este derecho de todos en excepción para algunos. Pero si bien esto es gravísimo, quizá lo más escandaloso es que permiten a los productores de commodities deducir del impuesto a las ganancias una vez y media, 1.5, los importes abonados en concepto de adquisición de semillas fiscalizadas. O sea, si paga 1.000 pesos por regalías, va a poder descontar 1.500 de ganancias. De esta manera, el pago de regalías no la van a terminar pagando los productores de soja o maíz, sino todos los ciudadanos a través de los impuestos que el Estado dejará de cobrar. Esto es el colmo cuando llega de la mano de un gobierno enfrascado en una política de ajuste y déficit cero y con la promesa incumplida de terminar con el impuesto a las ganancias que pagan trabajadores y jubilados sobre sus haberes. El miércoles 21 de noviembre, no, fue cuando se movilizaron, por eso acá dice, nos vamos a movilizar frente al Congreso, donde realizaremos un conversatorio sobre semillas, derechos campesinos y soberanía alimentaria. Pero eso donde ya pasó. Contaremos con la participación. Bueno, las semillas son patrimonio de los pueblos al servicio de la humanidad y seguiremos peleando para que así sea. Yo estuve hace 3 días en la presentación del Atlas del Agronegocio, que lo mandé por PDF, porque lo pueden bajar todas las personas que están interesadas, lo vamos a subir a la página de Oxitocina para que se bajen este Atlas del Agronegocio, que es muy interesante, está avalado por un ente internacional, por Alemania, por una fundación internacional, y bueno, realmente es tremendo todo lo que se explica allí para las personas que estén interesadas en saber a dónde nos va a llevar si esta ley se aprueba en el día de hoy. Esto del 21 debería haber sido viralizado, yo lo viralicé todo lo que pude, deberíamos haber sido masa crítica, ¿sí? Sí. Frente al Congreso, no sucedió porque ya les digo, no por desidia, sino porque hay mucha gente que con tanta cantidad de situaciones que la abruman en lo cotidiano y porque no fue tapa de ningún titular de ningún diario, la gente no estaba ni siquiera, ignoraba esto, por eso es que no fue así. Pero calculo que todavía estamos a tiempo. Creo que hay un tema de conciencia, ¿no? Del uso de lo de verdad es de lo que estás comiendo, de dónde está viniendo. Y más allá de qué efecto tiene en tu cuerpo y a dónde quedás agarrado o no agarrado después y dependiente, esto de que la semilla es la tierra en definitiva y que la tierra es el planeta. Y que entonces, más allá, es como cuánto nos está faltando volver a recuperar el cuidado de nuestro hogar. Porque con esto de la semilla estás coartando la posibilidad de que la tierra sigue siendo lo maravillosa que es. Y vas a pasarla a que sea mercantil, una empresa. La tierra de golpe se va a convertir en una empresa de lo que todos hacemos dinero. Y la verdad que es espantoso. Lo que pasa es que ellos hacen uso y abuso de que la gente está metida en este momento en temas urgentes y no importantes. Urgentes tales como ir a revolver qué cómodo un tacho de basura. El otro día me contaba un paciente mío con los ojos llenos de lágrimas que fue a tirar, apretó estaba la tapa abierta para tirar la basura y cuando estaba por tirar la bolsa sale un hombre de adentro del container, de plástico. Que no estaba buscando cosas para reciclar, estaba buscando comida. Sí, entonces, a esa persona no le podemos pedir que esté pensando si la ley de semillas lo avala o no lo avala, no. Pero porque son realidades totalmente diferentes, pero bueno, sería bueno que las personas que sí tenemos la posibilidad de tener acceso a elegir en dónde ponemos nuestro dinero, empecemos a apostar a la agroecología, a los campesinos, digamos, no al supermercado, no a todas estas, no por comodidad, ¿no es cierto? Entonces, me sí. parece que son pequeños gestos cotidianos. Yo lo pienso también de otra mirada, decir, bueno, ponele que, no sé, no te va la agroecología, no te va lo orgánico, no importa. Pero no podés monopolizar y acaparar el todo. Entonces, no. Dejá a los productores, dejá a la persona que quiera. Porque muchas familias, a veces, mira, los niños, antes de ayer fui a hacer una visita posparto a domicilio, me acompaña mi hijo más chico, y hacía mucho calor, entonces mientras se manguereaba con el hermanito del recién nacido, empezaron a comer unas ciruelas y yo revisaba a la mamá y al bebé. Y entonces viene el mío más chiquito y me daba cada carozo de ciruela que se comía y me dio 4. Entonces, mamá, lo llevamos a casa para plantarlos. Ay, y que de ahí lindo. Va a salir la ciruela, el árbol de ciruela. Bueno, o sea, eso va a pasar a ser ilegal. Claro, ¿no? Totalmente. Entonces, el tema es, bueno, vos querés a Bayer, te interesa la mega, querés reventar todo, bueno, eso también va a implicar, ¿no? Una acción social, una conciencia, etcétera. También destruye, ya sabemos todo eso. Pero dejá a los otros en paz. Dejá a los que quieran la agricultura biodinámica, el que quiera tener su huerta en la terraza, de sus semillas, de intercambios. Totalmente. Más es algo que es de la historia de la humanidad. Totalmente, o sea, se han encontrado en Egipto y en lugares, en templos de miles de años, semillas que siguen funcionando. Pero además te venden el discurso de queremos colaborar a saciar el hambre del mundo. Es mentira. En realidad el 70% de todo lo que comemos proviene de esta agricultura familiar, proviene de estos lugares, de estas comunidades indígenas a las cuales habría que preguntarles qué hacer con el cambio climático, qué hacer con las sequías, qué hacer con las inundaciones, porque saben perfectamente qué hacer en cada situación desde sus saberes ancestrales. Toda esta biotecnología no es que somos hippies, que no tenemos ganas de que la técnica y el progreso venga, sino que no de esta manera, no avasallando, no imponiendo. No imponiendo porque además estamos perdiendo nuestra cultura, nuestra comensalidad. Yo estaba leyendo el otro día, estaba leyendo en el libro Mala Leche, una parte en donde Sole viaja por el Amazonas y realmente me pareció terrible porque en comunidades en donde estaban rodeados de alimentos ancestrales, porque están rodeados de abundancia, estaban esperando el barquito de Nestlé que les trajera los ultraprocesados, la leche en polvo, porque no quieren promover la lactancia, les traen un montón de leche condensada, un montón de Nesquik, de gaseosas. Bien para las caries, porque después el dentista en el medio del Amazonas no sé dónde va a aparecer. Bueno, pero aparte la desconexión con tu propio cuerpo. Porque pero además, una de las cosas que te empieza a pasar al entrar a meter tanto químico y conservante, que te empezás a acostumbrar a síntomas y a sensaciones que no son naturales y las empezás a naturalizar, entonces el estar inflamado con dolor de panza, con mala digestión, empieza a ser como, y bueno, ¿qué querés? Algo tenés bueno, que sentir. Bueno, pero hay estas comunidades. Y cuando te movés desde lo que de verdad tu cuerpo necesita, lo más natural, no te pasan esas cosas. Entonces, lo que pasaba también era que ella contaba de una viejita que ella le fue a preguntar, ¿no? Y le dijo, pero si ustedes tienen acá un montón de comidas. Y dice, sí, pero mirá, dijo. Y le mostró dos nenas chiquitas que venía una con un paquete de como si fueran chisitos, pero de marca brasilera, y una botella de jugo en la mano. Y entonces dice, estos chicos ya los perdimos, ya no quieren comer lo que nosotros cocinamos. Bueno, y eso es lo que están haciendo ahora. Lamentablemente van transformando a través de la publicidad mentirosa, a través de decir que estos son nutrientes espectaculares, a través de decir que la familia se reúne en invierno con una sopa humeante y esta sopa es un sobrecito de sopa y no cortar un zapallo, cortar... Entonces, todas estas cosas me parece que también van de la mano con esta ley que ojalá hoy no salga, y que lo no se modifique. Que tiene toda esa comida, la cuestión adictiva y todo el mecanismo que empieza a ser a nivel del sistema nervioso. Sí, que es parte, por supuesto. Claro, es y que parte después, porque... después hablamos de los niveles de obesidad, de la diabetes infantil. ¿De Pero dónde viene lo toda que esa pasa comida? Es que está muy bien estudiado, no es son increíble. Ningunos tontos. No. Ellos tienen tienen legión de personas, ya desde la Facultad de Ciencias Económicas, existe existe la materia neuroeconomía, y en neuroeconomía lo que hacen es, mediante electrodos, hacen probar diferentes cosas y ven a qué lugar de tu cerebro y de tu psiquis o de tu parte mnémica, de tu parte de la memoria, te llevan como para a partir de ahí incluirlo en el alimento. Que así como uno pasa y dice, uy, este olor, pasás por un lugar donde estaban cocinando torta de manzana y decís, ay, la torta de mi abuelita. Bueno, de la misma manera. Y después, bueno, lo que ya sabemos, que le ponen grandes cantidades de sal, de azúcar, de harinas, de grasas trans. Y la grasa, la sal y el azúcar en combo te producen esta adicción. Y ni hablar si además es crocante. Entonces, bueno, lo de la ley de semillas, vamos a dar paso ahora a otro tema. Vamos a una musiquita y Dale. Vamos a dar paso a hablar con Y arrancamos Gaby. Con Gaby. ¿Qué vamos a escuchar, Joel? Vamos a escuchar Curandera Curando, de Paloma del Cerro. Curandera. Bueno, Curandera Curando, que cura la pacha, ¿no? Y por favor, firmen esto que vamos a subir a la página en un rato. Curando, curando. andará curando, oh, oh, oh, y sacando toda impureza, sa, sa, sa, sa, sa. Agradecemos a la madre tierra por todo lo que ella nos da, da, da. Ay, curando, curandera, curando, to, to, to, y saca, to, to, la impureza, sa, sa, sa, sa, sa. Ay, cúrame la esperanza, paloma, ey. Ay, curandera, curando, curandera. Corte violento, Joel. Ay, ¿qué sí. onda? Bueno, arrancamos con Gaby. Con la que está. Sí, Clarisa está en viaje, así que ya está viniendo. No bueno, pero yo porque viene. Igual son temas también, bueno, complementarios. Los elegimos especialmente porque con Laura veníamos viendo las fechas. Claro, porque Gaby ya me había dicho el tema y las combinaciones. Y queríamos ver cuándo la podíamos poner. Y bueno, lamentablemente yo le decía a Gaby, perdón por haberte avisado ayer. Y qué suerte que pudiste venir. Bueno, no, bueno, placer, buenísimo. Siempre lista, ahí. Ahí estamos. Esa es la actitud. Esa es la actitud. El liderazgo nuevo. Sí, acá bueno, estamos. Bueno, Gaby ya estuvo compartiendo con nosotras, sí, nosotres. Contanos primero qué haces para la gente que no te conoce. Bueno. Su expertise, digamos, ¿qué, ¿no? ¿Qué haces? Tus áreas. Claro, ¿cuáles son tus Yo áreas? Yo trabajo con terapias energéticas, principalmente con memoria celular, con decodificación de memoria celular, con lecturas de registros akáshicos, con sanación chamánica. Trabajo desde lo individual, en consultas individuales, y después con talleres grupales, y estoy trabajando con lo que tiene que ver con los femeninos ya unos cuantos años, que arrancó como creo que todas, empezando con lo de uno misma, ¿no? Y bueno, y los talleres de lo femenino tienen que ver con recuperar la sabiduría del ciclo menstrual desde los arquetipos que nos conforman como mujer semana a semana, mes a mes, uh-huh. Con lo que tiene que ver con trabajar sobre la, los vínculos tóxicos, las relaciones que nos hacen bien. Bueno, preguntarnos nuestro lugar femenino no desde la polarización de mujer versus varón, sino el contrario de qué tengo que ir a recuperar por vivir desde un lugar muy masculinizado y competitivo en este mundo, qué tengo que recuperar yo de lo que olvidé de ser mujer para poder hacer un aporte cooperativo, amoroso, de alegría, de fecundidad, de nutrición y no tanto de proveedora y de empuje y de llevo peso, sino de poder recuperar el contacto con la intuición, con la percepción, con entrar en las sincronías, poder recordar que no necesitamos vivir desde el esfuerzo, sino que está todo ahí para que seamos felices si no nos estamos dando cuenta. Y eso tiene que ver con, bueno, con la vida de cada uno, con los aprendizajes, con los sistemas familiares, con todo lo ancestral que tenemos que entre todos, como humanidad, ir colaborando en la liberación de muchas trabas que a su vez nos permiten conectar con la fuerza que está ahí para poder seguir creciendo y evolucionando. Así que, y el último trabajo que estoy haciendo hace unos años tiene que ver con la sanación de las heridas del aborto. Yo pasé por experiencias muy fuertes en este tema, y hace 22 años ya. Yo siempre digo que tengo sí tres... Sí, me acordaré. Sí, te acordarás. Si estuviste ahí en la terapia intensiva que estuve 30 días medio muerta. Y yo siempre digo que tengo tres partos y un hijo caminando en la tierra, pero los otros dos están a su manera. Y en todo el trabajo que yo hice conmigo en estos años, y a partir de ir como profundizando en mi propio camino de crecimiento, me fui encontrando con montones de herramientas que me ayudaron a poder sanar y a poder resignificar las experiencias, y estar sumamente agradecida al alma de esas dos personitas, bah, personitas no, de esos dos sí, de seres que me abrieron en parte todo este camino, y la realidad es que después de cada una de esas experiencias yo contacté con muchísima información y con muchísima sabiduría, y entonces tengo como un compromiso en que parir el alma es más allá de parir personas. y tiene que ver con poder liberar la energía y la luz de cada uno de esos seres para que puedan ser lo que cada uno vino a ser. Y si es pasar un ratito por tu cuerpo nada más, saber que ese ratito que pasó, un mes, dos meses, ocho y quedó en el camino, parto y quedó en el camino, nacido y quedó ahí, tiene que ver con una función que esa alma viene a cumplir, tanto para su persona, para su camino de espíritu, como para uno y para el papá también, ¿no? Y poder encontrar dónde está el florecimiento en ese no nacimiento es realmente para mí una clave de muchísima sanación, entonces, y, bueno, ¿y ahí vos estamos. ¿Qué haces cuando de pronto viene una mujer a vos y te dice que por diferentes situaciones tuvo un aborto espontáneo, un aborto o provocado, producido, sí, sí, lo sí, que sí. sea, no importa, elegido totalmente? ¿Qué es lo que vos le decís a esa persona? ¿Qué es lo que puede hacer? El trabajo que hacemos principalmente te diría que tiene que ver con encontrarse primero con dónde está ese dolor en mí, primero de nada. O sea, tengo que trabajar con mi propio campo personal, el psíquico, el emocional, el espiritual, porque muchas veces pasa en las consultas que la persona llega no porque tuvo un aborto, está con un problema en su vida X, cualquiera, tiene problemas con su trabajo, con el dinero, con la pareja, con los hijos, con los padres, locuras de todos los días de todas nosotras, y que de golpe no lo estás soportando, no lo estás pudiendo solucionar, o la terapia tradicional no te alcanza y decís, bueno, probemos otra cosa. Y desde la memoria celular, que vas entrando en las capas del inconsciente, en donde están los bloqueos que te congelan tu propia energía para que no puedas realmente crear lo que vos viniste a crear de tu vida, de golpe le decís, ¿y qué te pasó a los 17 años? Ay, nunca lo hablé, vos sabés que tuve un aborto espontáneo, provocado, esto es lo mismo, y a partir de ahí se puede empezar a liberar la carga energética, la emoción negativa que quedó guardada en ese evento, y poder entonces, si es culpa, culpa, miedo, ocultamiento, vergüenza, lo que sea que haya quedado, se empieza a trabajar, se empieza a liberar y se recupera un caudal energético que hace que de golpe estoy liviana, de golpe pude lo que no podía, de golpe dije no, algo que no me animaba, de golpe quiero y me contacto de nuevo con el deseo, y el deseo es concretable. O sea, es una cuestión de, yo digo que es como desarmar los nuditos que quedaron y que uno se olvidó que los tiene, porque son cuestiones que a veces son tan dolorosas que es preferible olvidarse, ¿no? Y ponerlas abajo la alfombra y seguir. Y como todo lo del aborto históricamente ha sido un tabú, no se habla, en general uno lo hace solo, con suerte acompañado, pero generalmente solo, oculto, no digamos, me da vergüenza, cómo yo voy a decir adelante de quién, me van a decir que soy asesina, esto, el otro, o sea, creo que a partir de lo de la posible ley que está ahí pulsando y que estoy convencida que tarde o temprano va a salir, se pudo poner en vivo y en directo una problemática que existe desde que somos seres humanos, porque esto no es moderno, no es de la hora. Y la, como hablabas antes, desde las herbolisterías, en las tribus, según cómo venían las cosas, también esto sucedía. Entonces, tiene que ver con decir, bueno, por un lado se puede avanzar desde lo legal, pero mientras tanto, ¿qué hacemos con lo que nos duele? ¿Qué hacemos con lo que nos pesa? ¿Cómo puedo ir colaborando en que el nivel de conciencia mío se pueda acomodar de nuevo y que entonces yo no me pierda la concreción de mi propio camino? ¿Y en qué te basas? ¿Es algo como lo tomaste de culturas originarias? Hay una mezcla. Sí. Hice como una integración entre la experiencia vivida personal y la experiencia del consultorio con las montones de mujeres que pasan, que compartimos, y por los montones de grupos a los que yo también fui a asistir, del lado de acá vengo a denme una mano, ¿no? Y que hay montones de factores en común, porque esto es humano, ¿sí? Y después tuve el regalo de, yo estoy yendo a trabajar a La Paz en Bolivia desde el 2012, voy dos veces al año, y más allá de mi tarea, yo estoy en contacto allá con dos chamanes, Juan Manuel y Janet, que son dos seres hermosos, que la verdad me han transmitido una cantidad de conocimientos y de forma absolutamente generosa, que no me va a alcanzar la vida para poder agradecer. Y bueno, y recibí principalmente en este punto de Janet una ceremonia de la medicina andina que se llama Despachos de Luz, que justamente lo que hace es devolver el alma a su punto de origen. Esto es una restitución álmica, quiere decir lo siguiente. Desde la medicina andina, lo que ellos plantean es que parte de ese pedacito, del alma de ese bebé que no terminó de llegar a término, queda a veces implicada o apegada en parte del campo energético de la mamá. Y entonces es como si uno fuese llevando un apéndice, ¿no? De un pedacito de algo. Pero ese pedacito de algo está haciendo que ese algo no esté completo. Porque no está evolucionando. Porque no está en su lugar. Claro. Entonces, y que yo tampoco puedo evolucionar del todo porque tengo un pedacito que no es mío. Entonces es como si yo quisiese ser yo con un bracito que no me pertenece, ¿no? Entonces la ceremonia lo que hace es devolverle a cada uno su completud. A mí, sacarme lo que no me corresponde y liberar una carga que tampoco puedo resolver porque no es de mi camino. El espíritu, cada uno tiene su función y tiene su sentido y su propósito, y devolverle a ese ser el pedacito que le falta para que desde su completud encarne donde encarne, se convierta en quien se convierta, o tal vez ya esté viviendo en otro cuerpo, pueda recuperar la totalidad de su energía y entonces encontrar su propósito más fácilmente. La ceremonia es maravillosa. Si es un despacho, para los que saben de medicina andina, es una mesita que la cultura andina trabaja mucho con, yo digo que a veces parece como medio infantil, ¿no? Porque se hace el bebito, se le pone nombre, se hace como todo un trabajo de actividades prácticas, sería nuestro, como de jardín de infantes. Sí. Eso se arma un hermoso nido que es la mesa. O de labores, ¿no? Sí, de labores de manuales. En donde en realidad, en todo ese rato, vos entrás en un contacto absolutamente integral con eso que vos, que es lo que haces en el tejer. Estás haciendo tutelar de vida con lo que viviste en ese momento, desde un lugar súper inconsciente, y el telar de vida de eso que vos en realidad proyectaste en esa posible maternidad. Y ahí están todas tus ilusiones de ese bebé que iba a ser, si mujer, varón, que en algún momento creíste que eso te iba a hacer sentir, qué herencia le querías dar, qué cualidades y qué virtudes. O si no lo quisiste para nada también. O si no lo quisiste para nada, devolver lo que no quisiste para nada. En mi experiencia, es raro que aparezca el no quisiste para nada. En general, hasta en los embarazos no deseados, hay un algo que engancha en alguna rayita de fantasía, de imaginación, de ilusión, de algo que cuando te encontrás con el papel, el bebito y qué sé yo, es como que ¡pum! Aparece y tomás conciencia, ¿no? A veces es del proyecto personal de uno, ni siquiera es con el bebé. Y bueno, y todo eso, después de todo un trabajo muy profundo, se entrega al fuego. Y el fuego entendido como el gran espíritu, que en ese cambio de estado sólido al gaseoso, se eleva. Y entonces se eleva al campo sutil en donde se encuentra el espíritu con el pedacito que le pasa. Cuando yo hice mi propia ceremonia, que tuve también el regalo de poderlo hacer en una montaña especial que hay para esto en Bolivia, éramos varios y estábamos con montones de despachos, porque Janet traía despachos de Perú, de Colombia, ella va haciéndolo por todos lados. De golpe el fuego se encendió y salían las chispas, así como en la película, ¿cómo era? La de los Arca Perdida, la de... los cazadores de Arca Perdida, ¿viste? Cuando abren el arca al final y empiezan a salir todos los seres de luz que estaban ahí guardados, por los cuales se peleaban los nazis y qué sé yo. Bueno, de golpe se enciende Indiana Jones. Sí. La escena era tal cual. Pusimos arriba el fuego, los despachos en una canasta, y eran... las lucecitas que se elevaban, pero impresionante. Y desde la sensación personal, esto de decir, wow, te liberaste. Cada uno está en donde debe estar, desde el respeto del camino del espíritu de cada uno, desde el no estar apegado, que nada es de uno, no es mi hijo, mi posesión, sino claro, soy solo un canal que lo que hace es como necesitamos un cuerpo para armar tierra. Tiene que pasar por mi cuerpo, pero no es mío. Y como no pudo ser, también lo devuelvo. Y devuelvo lo que mi cuerpo es innecesario que esté teniendo porque lo perturba también. Claro, ahora entonces sí, hay una cuestión de orden del amor sí, de muy pronto, importante. Eh, hay personas que de pronto no creen más que en la terrenalidad, sí, no creen en ningún espíritu, no creen en ninguna trascendencia de nada. Yo creo que igualmente es válido como acto psicomágico. Totalmente. O como acto gestáltico. Sí. Entonces, poner en el afuera y poner en algo palpable, tangible, esto que me está pasando en el inconsciente, mostrarlo, llevarlo a la forma y liberarlo desde otro lugar. Porque sí, esto lo que quiero decir es que no es necesario creer en nada, tal uh-huh. vez porque hay personas que cada uno tiene su sistema de creencias y de pronto no creen ni en el espíritu, ni en la reencarnación, ni nada, sino en lo tangible y en lo que está hoy. Igualmente lo pueden hacer, igualmente les va a servir. Sí, porque esta es la fuerza de lo simbólico. Esto es como si dijéramos, vas a terapia, tu papá se murió y te quedaste con montones de cosas que no le pudiste decir. Exactamente. Y entonces no terminas de hacer el duelo y estás cada vez que el cumpleaños, que esto, que el otro, eternamente. Y probablemente el terapeuta te dice, bueno, haz una cosa, escribile una carta y pone todo lo que no pudiste decirle. Agradecele, enojate, pone todo. Y después esa carta, o plantala en una maceta debajo de una linda flor. O sea, fíjate cómo le das un lugar de trascendencia. Es exactamente igual. Y claro, esa persona no tiene por qué creer si el papá está en el cielo o en el infierno donde estás. Y, o sea, no importa. Tiene que ver con cómo utilizamos todas las herramientas que existen y que hemos creado para la salud, para el bien, para la armonía y para integrar todas mis partes, porque si no quedo como dividida. Por un lado va mi cabeza pensando, por otro lado están mis emociones que están como en fricción más de una vez. Lo que hago es tapar comiendo, trabajando, con droga, con lo que sea, para no darme cuenta de lo que me está doliendo y poder seguir. Y a veces son cosas súper sencillas, que tienen que ver con llevar a un símbolo lo que en realidad necesito hacer, ¿viste? Cuando dicen enterrar el pasado, ¿viste? Sí. Y entonces, bueno, anda, compra la cajita, poné lo que tenés que poner adentro y metelo en la tierrita. Claro. O sea, y vas a ver que hay algo adentro que se acomoda, porque el inconsciente trabaja con simbología. Sí. Y aparte, para el cerebro no está, no puede distinguir entre lo que estás pensando y lo que está sucediendo que es real. Exactamente. Entonces, si yo trabajo puedo, con metáforas. Claro, entonces, si yo puedo poner en la cajita esto y enterrarlo, para el cerebro es un dato de entierro, punto. No importa si fue en el momento, en el área, en el día, la persona, toda esa parte no entra. ¿Y esto se hace en grupo, Gaby? Sí, ¿se hace en general individual? Sí. Digamos, la ceremonia del despacho de luz. ¿Vamos a hacer alguno ahora? Vamos a hacer el sábado 15 de diciembre. ¿Cuántas horas son? Y armé un formato express para Buenos Aires, porque en realidad el formato del taller de la sanación yo trato de hacerlo con convivencia, porque realmente es un tema fuerte, es un tema que no llegas y entras derecho, claro, o sea, vas haciendo como una preparación desde lo corporal, trabajamos energéticamente con el cuerpo para poder entrar a aflojarme y a decir, bueno, ¿dónde estoy? Las que quieren en lo grupal abrir su historia, la abren. Ya eso es súper sanador, como cualquier círculo de mujeres, la oxitocina ahí arranca y empieza a funcionar. Porque hay algunas que de golpe te enterás que es la primera vez que lo pueden decir en voz alta. Claro. Y no lo ha hablado nunca con nadie. Claro. Entonces ya eso es muy, muy liberador en sí mismo. Y después hacemos el trabajo desde la memoria celular, directamente con la técnica entrar. ¿En dónde está el bloqueo en cada una desde la verticalidad? Porque a cada una eso le pega. Explica en un poco su mejor historia. Eso para las que no están entendiendo. La memoria celular es una técnica energética que trabaja con un código corporal en donde uno, desde el cuerpo de uno, lee la información que quedó ahí en el aire, en el consciente. Y entonces, lo que se hace es entrar a ver en dónde a cada una le quedó el dolor, a dónde está la herida, a dónde está sufriendo. Claro, es como si tuviésemos cajoncitos, son ¿no cajoncitos. Es cierto? Entonces son cajoncitos que cerramos con cuádruple candado y que quedó ahí alojado y uh-huh. bueno, mientras esté ahí no nos damos cuenta. Tal cual. Y lo que se hace es, en el momento preciso y oportuno, a ver si te estoy entendiendo, abrirlo. Vamos a buscar el cajoncito, toc, toc, ¿puedo claro. abrir? Sí. Y entonces ahí aparece y cuando lo que yo siento. Tuyo, y eso lo limpiamos, y eso lo limpiamos con chakras, flores de Bach, con el campo energético, con algunas sanaciones del lo chamánico. Y si o sea, alguna persona le es muy fuerte lo que le está sucediendo, mira, llora, se desborda, no lo puede soportar, se quiere ir. Mira, pueden pasar muchas pueden situaciones pasar fuertes. Muchas situaciones. La realidad es que la técnica de por sí, como trabaja en función acorde al nivel de conciencia de cada uno, es muy raro que se llegue a un desborde. O sea, abre lo que tiene que abrir. Abre lo que tiene que abrir desde un lugar de una sabiduría y de una contención. Es como, es impresionante. Mirá que yo hace 14 años que trabajo con la técnica y desborde, jamás he tenido un desborde. Sí, una catarsis de lágrimas, obviamente, estás tocando un tema de dolor. Pero tampoco es que llorás como nunca lloraste. No, porque te conectás desde un lugar del ser, no desde el ego. Entonces es como si de golpe le permitieras al alma que exprese un sufrimiento que no pudo expresar, y lo hace desde la nobleza, no lo hace desde la furia, el odio. Y pero también puede salir y también es bueno. Puede salir y es bueno, porque a veces hay personas que necesitan hacer una catarsis, y va a ser desde la contención grupal, y el mismo grupo, desde un círculo femenino, sabe cómo ponerlo, tenerlo, y es increíble cómo las que se juntan, que es este fortuito en principio, claro, porque nadie sabe quién va a ir, la casualidad, tienen lo que necesitan en común para sostenerse unas a otras. Claro. Es increíble, es increíble. La verdad que yo, dentro del trabajo personal y el trabajo grupal, el grupal lo adoro, porque es como si de golpe entraras en una pecera en donde todo está en un ecosistema que sabe cómo hacer y para dónde ir, y vos sencillamente vas acompañando. Es, claro, es maravilloso. Y el sábado 15, como en Buenos Aires, hacerlo con convivencia es complejo, y la idea es tratar de hacerlo lo más accesible, porque no todo el mundo se puede tomar 3 días. Hicimos uno en Nono, en septiembre, que éramos 8 o 9 mujeres, y nos fuimos de jueves a domingo, claro, y estuvo divino, con comida natural, nos fuimos a la montaña, estuvimos en el laguito, o sea, fue realmente súper apapachar, porque también es esto, o sea, claro, más allá del trabajo con uno, del despacho, de la ceremonia, de todo lo que tiene que ver con la tarea en sí, es esta tarea de encontrémonos corazón a corazón, estemos abrazadas en esto para poder volver a encontrar el bueno, y ahora, ¿dónde florezco? Y cada una pudo ir encontrando debajo de este dolor cuál era el talento que quedó oculto, qué parte mía de luz me estoy perdiendo. Y entonces salen con, de golpe, con proyectos, con caminos para adelante, con, uy, recuperé esto que hace rato que no hago porque claro, me quedó perdido, y uso la fuerza de mi nueva energía sexual creativa para darle por ahí. Entonces el sábado lo que vamos a hacer es una jornada de 10 de la mañana a 6 de la tarde, 6 y media. Bueno, que lo vamos a para poderlo compilar en Buenos Aires, que no es lo mejor. Sí. No es lo mejor, lo ideal sería andar a dormir, volver, pero ir a dormir a la casa también corta. Te corta el clima, porque llegas y que la comida, que los chicos, que el marido, que la salida, que el cumpleaños de no sé quién. Entonces dije, bueno, probemos formato compilado, formato Buenos Aires. Y vamos a dejar todos los datos de Gaby en la página. Y ahora vamos a ir a un pequeño corte. Sí, pensaba hacer un corte. Igual después tengo algunas dudas para Gaby. Dale. Pero como es muy fuerte todo lo que se tocó, me parece que tenemos que procesar información. Despacito. Sí, uno porque lo tiene en el día a día. Me quedo con la palabra despacho. Sí. Sí, y después comparto un par de cositas. ¿Qué vamos a escuchar, Joel? Vamos a escuchar Bien Warrior de Miss Bolivia. ¡Ay, qué bueno! ¡Qué bueno! Bien Warrior. Sonidera, cumbia para ti, cumbia para mí, cumbia para la gente, cumbia para yegua negra, warrior queen del barrio. Vos sabés, la combination me cepa y por eso voy a agitarla otra vez. Dice que me gusta darle el bajo y al bombo. Dice que me gusta hacer quilombo. Dice que la tengo, dice que la pongo. Dice que me quedo re loca, me pongo. Dice que me gusta todo el tiempo hacer quilombo. Dice que me gusta darle el bajo y al bombo. Dice que la tengo y que la pongo. Que tal la pipa meneando mondo. Que te baila en el barrio. No me importa si me para el comisario. Voy a seguir poniendo todo el tiempo cumbia, porque para mí es necesario. Ahí bueno, vamos. Ahí seguimos. Acá. Con bueno, Rashi. Estamos a full. Y, a ver, José Luis Faletti pregunta si esta terapia es solo para mujeres. Ah, y, qué buena pregunta. Esperen, esperen, esperen. Yo lo que pienso también es en el dolor, ¿no? Mm. De el duelo. Claro. El dolor simbólico también de algo que muere, sí, que se murió o que fue de una manera que uno no hubiera querido. Sí. Llamale, no sé. Un ser X que llegó como en un momento no oportuno, ¿no? Porque equivocado. Quizás hay personas, mujeres, yo como partera, tengo, digamos, tengo mucha contacto, ¿no? Sí, a veces obvio. Con mujeres que hubieran querido continuar con la gestación, uh-huh, pero desde su realidad, ¿no? Es decir, no estoy en condiciones de maternar sola. Tal cual. No estoy en condiciones de poder sostener esta historia. Tal cual. O bueno, estoy encaminada en un proyecto de vida que puede implicar una carrera, viajes, estar sin red, sin familia. Uh-huh. Y no. No es el momento. O a veces también el duelo, lo hablaba con otra familia esta semana, de lo que puede ser una niña, un niñe, con algún síndrome, con alguna, sí, no sé si decir malformación o una formación morfológica, ¿no? De anatómica diferente a lo que es como el humano estándar, ¿no? Uh-huh. O la humana estándar. Los distintos motivos por los que podrías decidir interrumpir. Sí, gestación. Pero también simbólicamente el duelo de un evento de la vida. Totalmente. ¿No? Algo que no fue perfecto, que no fue como hubieras querido, que fue muy doloroso, donde hubo pérdidas. Pueden ser pérdidas de, qué sé yo, la disolución de una familia, la ruptura de un vínculo afectivo de muchos años, ¿no? Sí. Entonces, también pensaba esto del despacho y del entierro, pero de personas vivas. No, sí, pero estoy hablando en serio, ¿no? Sí, sí, o sí. De vivencias muy traumáticas, muy dolorosas, sí, que cuando vos hablabas del estar recortado o fragmentado, en mi ignorancia, pero yo supongo que es muy desde el chamanismo, del chamanismo, sí, también se habla de situaciones que hacen que tu alma esté desintegrada, ¿no? Que tu alma esté o rota o partida o que incluso los pedazos escindida estén sueltos, ¿no? Uh-huh. Como que sí, hay que y haya cachos tuyos que no estén acá en tu cuerpo. O que queden fisuras, ¿no? Sí. Y esto también que vos hablabas, o mismo Laura traía, de que hay personas que no creen en tal o cual cosa. Uh-huh. Bueno, yo este año, que era algo que la vida también hace como unos más de 15, 20 años atrás, me había aparecido, ¿no? Que últimamente aparece bastante en los programas, el tema de las neurociencias y uh-huh, de la biología molecular, ¿no? Y de la energía atómica, de la física cuántica, etcétera, que hace 40 años atrás eran cosas tiradas de los pelos y voladas, ¿no? Uh-huh. Pero hoy, incluso con, no sé, el microscopio electrónico, ¿no? Como si fueran los telescopios de la NASA, pero que te miran para adentro las células. Que llegas a mirar el átomo del átomo del átomo. Bueno. Y ves que ahí, en el fondo, no hay nada tampoco, vacío, ¿no? O que en realidad se están empezando a medir irradiaciones, ¿no? Ondas, electricidad, ¿no? Fluctuaciones, que ya es ir más allá de la cosa que uno toca, ¿no? Bueno, todas las mediciones de campo áurico. Pero igualmente no se ven. En realidad son modelos atómicos. Hemos pasado del modelo de Niels Bohr, de ese que todo el mundo estudiaba en el colegio, de los neutrones, los protones y los electrones dando vuelta. Era un modelo atómico. Después apareció, después de Einstein, otro modelo atómico que en realidad cierra más con la realidad y todo tiene que ver con explicaciones desde la física. Pero que realmente nunca nadie vio un átomo. Son todos esquemas que queremos ponerle a la vida para explicárnosla. Son todos para que el hemisferio izquierdo esté calmado. Pero en realidad es eso. Bueno, y queremos darle la bienvenida a Clarisa. Vení más acá porque si no, no te vamos a ver en el Facebook Live. Corre. Hola. Un cachito, María. Perdón, corremos todas. Y que nos quedan la respuesta. No, sí. La presentamos a Clarisa. Sí. Y así Clarisa también. Se va. Escúchate. Podemos hablar un rato de átomos. No, con esto, así no lo dejo en el aire. Lo que pensaba también es en estos apéndices, ¿no? En estas almitas. Entonces, o que uno va llevando sin energías, saber. O energías que te quedan pegadas. Sí. Que también por ahí es una cosa como vampiresca o parasitaria, también mutua, ¿no? Separemos. Una cosa es lo que queda por apego amoroso o por apego de el sentido del camino y el propósito y hasta, te diría, alianzas kármicas. Sí, porque acuerdos sí, kármicos, porque ese ser que está viniendo a ser tu hijo, pero que viene por 12 semanas y se fue. O 6 o 5. Tiene una función en su vida y en la tuya, y eso es kármico. Eso es una cosa, ahí no hay vampirismo y este tipo de cosas. No, pero otra lo que veo es que igual es hay un desgaste. Sí, energéticamente hay una fuga y hay un congelamiento. Hay un sí, eso yo es real. A eso me refería. Lo que no hay, porque cuando hablamos de vampirismo hay que tener cuidado, porque la gente enseguida es, te chupó la energía, te hizo mal, mira que es tóxico. Bueno, perdonen que yo hoy sea el abogado del diablo. Por favor. Pero quiero hablar, hay gente que realmente no cree ni en el karma, ni en las energías retornantes, ni en ninguna de estas cosas. Para una persona que es de pronto, no sé, mentalidad uva, intelectual total, esto se puede explicar también desde muchos lugares, así como todas las religiones terminan en lo mismo. Realmente, porque si no hay gente que se va a quedar afuera de esto. Totalmente. Va a decir, bueno, esto a mí no me cierra, y bueno, me parece como que esto tiene que cerrarle a todo el mundo. Entonces, como recién dijimos que eso se puede hacer como un acto psicomágico, también esto tiene la explicación desde el psicoanálisis, ¿no es cierto? Cuando en el psicoanálisis ahondás en dónde te quedaste pegada, en dónde se quedó tu alma en un recuerdo traumático, en cómo devolver esa parte tuya, de tu energía de pensamiento, de tu energía de vida, que no importa si es kármico o no es kármico, importa para muchas personas, para otras no. Por totalmente. Eso. Entonces, esto, lo que se está intentando decir en este programa es que aquellas situaciones de vida que nos dejaron ancladas en una situación en el pasado, puede ser una recuperación consciente o inconsciente, puede ser recuperado desde una recuperación del alma chamánica o puede ser recuperado desde un profundo psicoanálisis o desde un profundo otro trabajo. ¿Sí? Sí, lo que se está trabajando acá es cómo puedo yo recuperar esa parte mía que se quedó anclada en el pasado. Hoy hablando de seres que no fueron en un aborto producido. En un evento que me quedó congelado, que quede en ese lugar del pasado, tanto como si me sigo acordando que mi mamá me dejó plantada en el jardín de infantes y no me fue a buscar. Claro, y lloré durante 3 horas, sí. Y es el día de hoy que entonces yo tengo un síndrome abandónico, que cualquier cosa así, te estoy esperando en el café y no llegaste, ya estoy pensando en que me cagaste la vida. Bueno, y tengo que ir a trabajarlo. Clara quiere hablar. Clari. A mí me gustaría aportar algo acá. ¿Querés presentarte, Clari? Sí, bueno, me chaco. Igual nuestros oyentes saben que es así porque les activamos la neuroplasticidad y las hormonas la y las neuronas. Mantener la neuroplasticidad. Esto es como la película del thriller que te de suspenso, que te fuiste un segundo y chao. Te perdiste la película y ya está. Quedaste. Bueno, mi nombre es Clarisa Tamburini, entonces soy doula hace más de 10 años ya, 11 años casi. Soy también terapeuta perinatal. Antes, en mi otra vida, era técnica en química y estudiaba bioquímica, con lo cual podemos hablar de átomos y de principio de incertidumbre. Muy bien. Que es un principio fantástico que dice, en realidad, postula que nunca se sabe dónde están las partículas de los átomos y se calcula. Exactamente. Bueno, allá de esto. Matemática pura. Matemática. No, en realidad es física. Es física. Sí, matemática, sí. Obviamente. A mí me encanta porque esto es de la Biblia y el calefón y te tiramos la guarrada al curupí y después aparece la ley del principio de incertidumbre. El porqué del curupí. El átomo y el alma kármica. El alma kármica y todo tiene su... Y todo tiene su porqué. Próximamente seré biodecodificadora y entonces ahora les quiero aportar a esto. Sí. En realidad, para la mente, para el emocional, no hay tiempo. No. Claro. Con lo cual, un trauma o una situación traumática que ocurrió hace 20 años, para el emocional, está pasando ahora. Totalmente. Si yo me acuerdo de que mi mamá me dejó plantada en el jardín, va a ser igual de angustiante en este momento, si no lo trabajé claramente, ¿no?, que en el momento en que me dejó plantada en el jardín. Así que se actualiza, que toda se actualiza constantemente. Pero a lo mejor no lo recordás, porque a mí me pasa con muchos pacientes. A lo mejor conscientemente. No, que tienen abandono y de pronto no saben por qué tienen ese abandono. Y es después de muchas veces, y que a veces tenés la suerte de tenerlo en la conciencia. Cuando lo tenés en la conciencia, tenés el 50% ganado. Después tenés que ver qué haces con eso. Bueno, la memoria celular, como técnica, lleva, hace una regresión en el tiempo. Te hace una regresión etápica. Entonces, cuando vos a la persona instalada en la técnica le preguntás qué te pasó a los 5 años, de golpe se acuerda y lo puede traer. Y entonces ahí empezás a descargar. Por eso son tan importantes los actos psicomágicos. Exactamente. La realidad, el chamanismo y todas estas herramientas son importantes porque lo que hacen es darle al cerebro una forma de simbolizar eso y de resignificarlo. Que ocurrió y de resignificarlo tal cual en el presente. Uh-huh. Y bueno, cambia la información. No terminaste de presentar. No terminé de presentarme. Sí, creo que sí. No sé qué mucho más. ¿Por qué me convocamos? ¿Por qué me convocamos? ¿Por qué vas a hablar hoy y de qué vas a hablar? Bueno, hoy me convocaron. me convocaron hoy para hablar justamente de duelo perinatal. Y contanos qué es el duelo perinatal. El duelo perinatal es. Bueno, yo como terapeuta perinatal, justamente hace muchos años estoy en un proyecto de doulas en un hospital público del conurbano. ¿Cuál? Tengo que decir. Sí. Tengo que decir. No sé, fíjate si políticamente conviene o no conviene, sí, no lo digas, no, o qué sé yo, no sé. Lo dejamos ahí. No sabe, no contesta. ¿Puedes contestar con seudónimo o siglas? No. Estamos en un hospital del conurbano bonaerense, segundo cinturón, zona oeste, como doulas. Entonces, en ese lugar nos encontramos con absolutamente todo lo que hay que acompañar, para quienes, supongo que todos los oyentes saben que es una doula ya a esta altura, pero por las dudas les cuento que una doula es una mujer que acompaña la parte emocional de la maternidad, acompaña desde la gestación hasta aproximadamente los 2 años de la crianza, que es cuando las niñas entran a jugar con otras niñas. Entonces ahí ya los largamos. Pero bueno, mientras tanto hay que encontrarnos con todo lo que trae la maternidad. La maternidad, entre muchas otras cosas, trae duelos de todo tipo y factor. Duelos de una misma, duelos con el niño, duelos con todo el mundo. Y a veces hay duelos reales, concretos, que son los duelos perinatales, gestacionales, que son los bebitos estos que vienen a traer algo y luego apagan la luz y se van. Y nadie sabe muy bien por qué, porque en el 80% de los casos no hay una causa clínica en las muertes gestacionales. Entonces, justamente desde encontrarme yo en este ambiente hospitalario donde hay tanta necesidad de acompañamiento desde todos los lugares, me di cuenta que las mujeres que estaban transitando estos duelos particularmente estaban mucho más solas que las que tenían nacimientos, partos felices. Entonces, me especialicé justamente en esta parte, que es el acompañamiento de duelos, y entonces aquí estoy convocada. ¿Y qué es lo que haces? Acompaño en el hospital Claro, puntualmente. Claro, cuando sucede una de estas situaciones. Pero también te refieren, digo, ¿no? Yo he referido familias, ¿no? Es decir, está bueno que labures el duelo con alguien especializado, sí, que vos decís, un terapeuta corriente no tiene estas herramientas. No. Y no, igualmente, afortunadamente hay muchísimos psicólogos ahora que se están especializando en duelo. De a poco, que no, el duelo perinatal tiene como muchas características puntuales. No sé si ya quieren entrar, sí, en este tema. Y no es lo mismo acompañar un duelo de una persona con la que viviste, con la que tuviste un vínculo, con la que tenés una historia, tenés recuerdos, hay memorias, hay material, por ejemplo, fotográfico, hay un montón de cosas, que acompañar el duelo de algo que fue prácticamente solo una idea. Entonces, ¿a qué te referís? ¿Un embrión de 5 semanas sería solo una idea? Y en realidad sí, porque viste que justamente al principio de la gestación hay como una irrealidad. Sí, hay poca conciencia. Hay una cuestión de se olvidan. Me olvidé que estoy embarazada. Sí, estoy embarazada. Estoy, estaré. Pero no me pasa nada, sobre todo si no hay síntomas. Sí. Es como, pero ¿será verdad? Es como, no tengo panza, no tengo síntomas, no se ve. La gente, el afuera no me valida como gestante. No te lo devuelve. Entonces, es una situación medio un acto de fe. Toda la maternidad es un acto de fe. Totalmente. Pero justamente en este primer trimestre es más un acto de fe que nunca. Entonces, si ocurre una pérdida en ese momento, la madre lo siente, la madre lo transita, la madre claramente pone el cuerpo y sabe lo que está transitando. Pero es muy fuerte que el afuera no lo vea y hagan el duelo de algo que nunca estuvo ahí. No se siente igual. No se siente igual, no se transita igual. Tiene muchas particularidades. Y eso la sume en una profunda soledad. Y eso la sume en una profunda soledad sumada a un puerperio. Claro, porque totalmente. La mujer sigue estando desde el puerperio tiene un componente hormonal muy fuerte. Y desde el puerperio, desde las hormonas, no podemos apagar y prender un switch que diga, ahora estoy puerpera, ahora no, porque perdí la gestación. Eso lleva un tiempo, lleva un proceso, hay un reacomodamiento desde lo hormonal, desde lo puramente biológico. Y después realmente podemos decir que solamente queda el duelo. Pero mientras tanto, sí, hay una soledad que muchas veces, si bien las mujeres puérperas se sienten locas, puérperas y con un duelo, y realmente doblemente loca. Sí, es una situación bastante compleja en muchísimos casos. ¿Y cómo lo abordás? Bueno, se aborda básicamente desde la escucha. En realidad, en un principio, desde el rol terapéutico, es un acompañamiento terapéutico, es un proceso terapéutico donde la mujer va a hacer un ordenamiento de sus vivencias y de lo que le está pasando y de lo que está transitando. Y idealmente se integra a la familia porque claramente no es algo que le pase a ella sola. Desde lo que es un acompañamiento intrahospitalario, en realidad es muy poquito, pero son pautas muy concretas las que se pueden dar justamente para acompañar este tránsito y que se les haga más liviano. Por ejemplo, en nuestra magnífica cultura judeocristiana, ¿qué es lo que siempre aparece? La culpa. ¡Ay, te ganaste la culpa! ¡Vamos! Siempre aparece el gran problema la de culpa. Occidente. El problema de Occidente es la culpa. Sí. ¿Por qué? Porque en esto de que no creemos en el karma o no creemos... En realidad el karma, que es no ley de causa en la continuidad, efecto. En realidad. No creemos en la continuidad y la muerte se considera un fracaso y un tabú. Pero final. Yo hago esto, ¿no? ¿Qué ocurre ahí? Esto se cayó. ¿Por qué se cayó? Por la ley de gravedad. ¿Por qué se ve? No. Nadie la ve, pero está ahí, claramente. Todo se cae al piso porque hay una gravedad, una fuerza que atrae magnéticamente hacia la Tierra. Le pusimos ley de gravedad. ¿Por qué ley? Porque es algo que se cumple en todos los casos. La ley de gravedad se va cayendo. Nos lleva todas hacia el centro de la Tierra. Sí, hay muchas otras cosas que no se ven, y que son mucho más sutiles, sí, como el principio de incertidumbre, y volvamos, ¿no?, a hilar con lo anterior, sí, y el vacío, y un montón de otras cosas. El misterio de la vida. exactamente, que no son tan conocidas tal vez, que no son tan vox populi, que recién ahora se están investigando un poco a través de las neurociencias y a través de un montón de otras especialidades, pero que no por eso dejan de existir. Las culturas ancestrales lo supieron siempre. Siempre, pero porque están en contacto con la naturaleza. Y por eso matamos la naturaleza líderes. Está mostrando la incertidumbre. Por eso matamos líderes. Trajimos los jazmines, que es el final de un proceso que después va a ser semilla, y que se murió el jazmín cuando se marchitó. ¿O se hizo una semilla para hacer otro árbol? No, de repente... Que lo entierro, el jazmín. Parece, tenés la plantita y parece que se murió y decís, ay, ¿qué le hice? Ay, la y al año siguiente hizo, y creció con más fuerza y se vino por eso increíblemente lo ancestral potente. Sigue sabiendo lo que sabe. Sí, o tomando también la alegoría del jazmín, yo tengo la costumbre de comprar siempre, aunque sea un ramito en la temporada, ¿viste? Sí. En la calle. Los dejo en agua y dejo que esa agua se pudra, el jazmín se marchita todo y queda meses y tira raíz. Y he hecho un montón de plantas que después se ha regalado, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, también uno diría de una amputación, ¿no? O de una poda, después también eso. Y de una putrefacción, algo que se descompone. No, pero es el proceso siempre, natural. Siempre decimos lo mismo en todos los programas, cuando hablamos de síntomas, cuando hablamos... Que la vida siempre tiende a la vida, que estamos totalmente muy acostumbrados a darle toda nuestra credibilidad a que nos podemos enfermar y morir, y no estamos habitando los procesos de curación que permanente y constantemente tienen que es una cosa dinámica, permanentemente esto que parece una quietud, que yo tenga siempre 36 grados y medio, que si mi corazón sí, la foto del laboratorio. Y todo eso implica una enorme idas y vueltas dinámicos para que yo esté en esto que parece un estado de quietud, en donde no tengo fiebre, estoy bien, ¿no es cierto? Bueno, a lo mejor saludable. Eso desde la ciencia que se llama equilibrio dinámico. Exactamente. Y es dinámico. Ah, es un equilibrio dinámico. No, esto me queda... Porque exactamente, la homeostasis es, ¿qué es esto? La homeostasis es un equilibrio. Palabra más compleja, homeostasis. Es un equilibrio dinámico. Con H. Chicos que estudian en y la es facultad. Esto de que estar en equilibrio no es tener algo agarrado y no lo suelto, y entonces ahora estoy en equilibrio, sino que cuando uno se para en un pie, en yoga, para mantener la postura del árbol, la vibración del cuerpo está permanente. Lo que haces para estar en equilibrio es acercar las polaridades, nada más. Son todos acomodamientos y reacomodamientos permanentes. La vida misma son acomodamientos y reacomodamientos permanentes y es dinámica, estamos permanentemente en movimiento. Bueno, seguí que te interrumpimos, no te vamos a interrumpir más. Ya no sé qué estaba diciendo. Bueno, entonces yo te interrumpo. No. Dale, porque me pierdo a mi vida. Volviendo con todo lo que esto que decía Lau, ¿no? Que siempre está la tendencia o la pulsión de vida atrás. Cuando yo estaba pensando el programa de hoy, que tiene que ver con muerte, dolor, duelos, ¿no? Una herida, como creo que es la más profunda y la más primal, ¿no? Para celebrar nuestro primer año de oxitocina, ¿no? Que uno diría, pum para arriba, nos cagamos de la risa, qué sé yo. También procesos que pueden llevarte 5 años vividos a fondo, o te pueden llevar 20 y pico de años porque se los enterraron o no apareció como la vía o la herramienta o la forma o la terapéutica o la psicomagia o lo que sea. O él no fue el momento, ¿no? No era, sí. no se estaba preparada. Lo primero que pensé fue que es una vivencia, ¿no? Que es está pegada, que es con la misma cosa, la ¿no? misma puerta. Sí. La misma puerta de entrada y salida. Se me vino eso, ¿no? De por un lado cerrar, ¿no? Claro, con la muerte duelo, pero en realidad esa vivencia te hace abrir, pero mucho más a full la vida y el potencial y el gozo, y ¿no? Porque uno diría, después de esto no voy a recuperar más para nada, las ganas de vivir, ¿no? Y sí, se recupera. Y esto todo. De sacar esto que venía diciendo Clarisa, que la muerte no es un fracaso, sino que nos empezamos a morir el primer día que dimos nuestra primera bocanada de aire. Y en realidad es como que lo vamos posponiendo la idea de muerte. ¿Cuántos años cumplí? Hay gente que se deprime. Yo tengo pacientes mías que me dicen, cumplí 40 años. Le digo, mi amor, hay que hacer un festejo. Qué bueno. Claro, viviste 40. Tenés hilo en el carretero y qué sé yo. A lo mejor te morís mañana, a lo mejor te morís dentro de un rato. La vida y la muerte son dos partes de lo mismo. Entonces, empezar a sacarle toda esta carga de fracaso, toda esta carga que en la Facultad de Medicina nos enseñan tanto de que la muerte es un fracaso, de que vos en terapia intensiva tenés que hacer vivir, no importa qué costo, no, con qué tubitos, ni con qué cositas, ni con qué respiradores, y realmente qué calidad de vida, y cuando el corazón deja de latir, porque yo creo que hay algo que todavía está mal, y es seguir considerando que la muerte cerebral es signo de muerte, porque mientras haya un corazón latiendo todavía hay una forma de vida inexplicable, porque no se puede expresar, porque no puede pensar, sí, pero sí, no sabemos en qué otros ámbitos desconocidos todavía por la ciencia esa vida todavía está siendo vida. Mientras haya un corazón latiendo hay vida. Entonces me parece que tenemos que empezar a cambiar toda la perspectiva de la idea de muerte y de vida, ¿no? Totalmente. Y idealmente sí, porque en pos de esto que vos decís, de que salga un ser vivo, se hacen cosas que son atroces. Bueno, y si les parece, vamos a ir ahora, porque los temas son densos y para que los puedan ir procesando, vamos a ir a una musiquita. Joel, ¿con qué nos vas a deleitar? Vamos a escuchar El Paso de Miss Bolivia. El Paso. El Paso. Qué grande, qué Bolivia, bueno. Me encanta. En este paso, de, ¿no? En este traspaso. Es la historia del paso que me protege cuando está todo mal. Andaba sintiéndome rara y ya no sabía qué hacer. Entonces fui a ver a una maga para que me limpie el aura y el estrés. La maga me dijo que estaba con mal de ojo otra vez. Y entonces mientras rezaba tiraba un paso y movía los pies. Bueno, y volvimos, volvimos con la, ya nos quedan 20 minutitos de programa. Así que... Pero en radio es un montón. En radio es un montón, sí. Totalmente. Así que bueno, primero Gaby va a contestar. ¿Cuál era la pregunta? ¿Cuál era la pregunta? Si era solo, la terapia era solo para las mujeres que habían atravesado por la violencia, ¿no? La pérdida. Mira, desde lo grupal, hoy por hoy estamos trabajando con grupos de mujeres. Uh-huh. Porque tengo la sensación de que todavía como colectivo femenino, que es la que pone el cuerpo, necesitamos armar como una base más fuerte para poderlo como caminar juntas, para después poder como abrir para afuera más. Desde los varones, primero lo que les quiero decir es que más allá de que no estén presentes físicamente en ese taller, como ese bebé en realidad viene una pareja parental, sea casado o no casado, o fortuito, el novio en el que enganché esa noche, no importa, sí. Cuando la mujer hace la liberación energética, está ella liberando el campo del compañero masculino. O un donante, que no sabes ni sí, quién es. Sí, no importa, se está liberando, es sistémico, ¿sí? Es un movimiento sistémico, porque no es que solo es en mí, sino en toda la información trama. De la trama. Y con los varones, en principio lo que yo estoy proponiendo es hacer el trabajo más personal, porque tampoco es que hay varones, un grupo de varones que van a querer venir a hablar que mi novia no pude o si pude o qué me pasó. Varones. Por ahora todavía falta como más apertura de están en una posición bastante compleja los y varones. Y no pero les lo fácil, sufren también. Lo sufren muchísimo. Lo sufren. Y yo he escuchado montones de hombres que se han sentido, hasta te diría, excluidos. No solo excluidos. Peor que excluidos. Se han sentido esclavos de la decisión en la que no han podido ni siquiera opinar. Sí, claro. Y en esto a veces nosotras nos manejamos de una manera un poquito autártica y a veces está bueno y a veces no tanto, ¿no? Más allá, son líneas muy finitas. Y entonces esa persona, aparte del duelo, está enojado porque no pudo decidir, porque no pudo hablar. O sea, tiene una problemática personal también en cuanto a qué lugar le tocó. Y eso yo lo trabajo de manera individual, con las consultas individuales. Porque por ahora es como que esto... Claro. Lo vamos armando, está muy en pañales, no sí. Es algo, como les decía antes, no es que venís y te pones a hablar, sí, me hice 3 abortos y como si nada, cuesta. Y seguro. Entonces con el varón es como que la vamos llevando, pero quédense tranqui, que desde lo que tiene que ver con la restitución álmica y con desapegar, que era lo que decíamos recién, ¿no? Poder dejar de tener pegado algo que no me corresponde, como es desde el sistema, al varón se queda liberado. Y la restitución de su propio campo se hace. Esperemos a partir que de la haya madre. Quedado contestada la pregunta y si no, podés mandar tus preguntas. Igual el despacho lo pueden hacer también. Claro. El despacho lo pueden hacer, sí, pero lo trabajamos en la consulta individual. Perfecto. Sí, el despacho lo hacemos. Sí, y bueno. Después cada uno se hace su fueguito y entrega. Ahora, sí, Clarice, totalmente. Gracias, cuando yo digo que el varón queda en una situación muy compleja, me refiero a que en general, por la cultura en la que vivimos, nosotras... ahora realmente hay muchas cosas que se están modificando, gracias a todos los astros, Dios y todos los dioses en los que crean cada uno, o seres ascendidos superiores, etc. Pero venimos de una cultura en donde si un nene se cae y se rompe una rodilla, le dicen, ay, levántate, levántate, no pasó nada, no pasó nada. Y el pibe llora porque le duele, ah, no pasa nada, no pasa nada, ya está, no ya llores. Está. Seguí, seguí, no llores, no llores, no seas maricón. Entonces, el chico cree... sintiendo, pensando, elaborando, que si se lastima y algo le duele, eso es igual a nada y no hay que hacer nada con eso y hay que seguir como si nada pasara. Uh-huh. Cuando es grande, la valoración de sus emociones va bueno, malo, fin. ¿Okay? Entonces, cuando ocurre que transitan un duelo, realmente no solo les cuesta horrores nombrar las emociones, sino que les cuesta un montón poder integrarlas, poder expresarlas, porque nadie les puso palabras a esas emociones. Entonces, se les pide que sean contenedores de sus parejas, cuando en realidad nadie les enseñó ni siquiera a elaborar sus propias, a gestionar sí mismo. Sus propias emociones. O sea, es como pedirle a un chico de 6 años que vaya a la facultad. Tal cual. Es absolutamente absurdo. Y están en una postura realmente muy compleja los varones. Sí. Mucho más que nosotras sí. En ese aspecto. Sí. Porque si bien nosotras podemos transitar un duelo que no se ve, donde el afuera nos devuelve cero valoración, donde nos dicen, bueno, pero ya está, ya pasó, tenés que salir, ya pasó, sos joven, vas a tener otro, Dios lo quiso así, mejor ahora que más tarde, y todas esas sarta de frases que no dicen absolutamente por ahí nada. Empezá a trabajar prontito, así te olvidás. Así te olvidás, como si alguien pudiera olvidarse de que perdió un hijo. Hay una frase que yo utilizo mucho en mis talleres, que es: cuando te quedas viuda, cuando perdés a tu marido, te quedas viuda, cuando perdés a tus padres, te quedas huérfano, cuando perdés un hijo, te quedas sin palabras. No hay nombre. Claro, no hay nombre para quedarte, para perder un hijo. Entonces, me parece como muy importante esto de la validación y de el darle espacio a lo que ocurre con cada uno cuando le pasa, cuando transitan estas situaciones. Cuando una mujer pierde una gestación, más allá de esto que decíamos, de que es como hacer el duelo de una idea en muchos casos, en otros casos afortunadamente pueden ver los cuerpos de sus bebés, entonces ahí ya les pueden poner una cara, entonces eso facilita un montón las cosas. Esto no siempre ocurre porque dependiendo de la situación en la que sea la pérdida, a veces se recuperan los restos, a veces no se recuperan los restos, a veces se las habilita a las mujeres, a veces no se las habilita. Realmente, si a una mujer recién después de una pérdida se le pregunta si quiere ver a su bebé, en la mayoría de los casos va a decir que no, pero si se le dan 5 minutos después va a decir que sí. Pero nadie le da esos 5 minutos en general, no hay ese yo no los vi, esa espera. Dos. A mí no me los mostraron directamente, se los mostraron a los pedí. No, yo estaba en otro mundo. Estabas en otro planeta, como viendo una película. Y como es, y los dos bebés sí los tuvo el que era mi marido en ese momento, 500 gramos el más grande, el otro más chiquitito, y después yo a los 3 meses pude preguntar qué pasó. Recién ahí que dije, ¡ah! Yo no lo vi, ¿dónde está? ¿A dónde fue? Y ahí me enteré que va incinerador, que no sé qué. Decía, pero ¿y cómo no me lo dieron para que yo pueda hacer algo? Pero me llevó 3 meses darme cuenta de eso. Sí, a veces lleva mucho más tiempo. Sí, o las fotos, ¿no? Esto que voy a decir, acá no existe que te lo ofrezcan. En otros países es parte de el rol de quien asiste también el parto, de ofrecer, vestir, hacer un nido, tenerlo en brazos, darles un momento, estar en la cama, ¿no? Como sacarse fotos, y mucha gente en un primer momento te dice que no, y después de nuevo lo piensan y te dicen que sí, y esas fotos son muy, muy valiosas, útiles. Muy valiosas. Pero acá eso no en existe realidad, como... Sí, ahora está empezando a aparecer alguna que otra. Hay una fotógrafa que se ocupa de eso. Escuché, sí, muy reciente. Muy reciente. ¿En el hospital también? No, en el hospital no, privados, digamos, sí. Accesibles para... De gente que se está preguntando otras cosas. Sí, de gente que se está... Exactamente. realmente el sector sociocultural del hospital son personas que van ahí porque es lo que tienen que hacer. Seguro. Y hacen lo que el médico dice sin cuestionar absolutamente nada. Y lo que pasa con esto es que cuando tienen una pérdida, es el médico el que sabe lo que tiene que hacer, y lo que era su bebé que se estaba gestando pasa a ser un feto muerto, totalmente despersonalizado. Sí. Y entonces hay que sacármelo porque no sé qué va a pasar. En toda esa... Pasa a ser una molestia. Pasa a ser un peligro. Sí. Algo que se percibe como peligro. Y también como algo monstruoso, sí, ¿no? Sí, como si adentro tuyo tuvieras un cementerio o un zombie en putrefacción adentro tuyo. Sí, que tiene que ver con esto de que la muerte es un tabú. De que no se acepta la muerte como una parte del proceso de la vida. Uh-huh. Y generalmente a las mujeres les ocurre que si están esperando vida y lo que reciben es muerte, el impacto es muy, muy fuerte. Lo que se hace con estas mujeres, bueno, más allá de los acompañamientos terapéuticos, que son procesos de un tiempo considerable, en el hospital, por ejemplo, que el tiempo es muy cortito, es muy, muy acotado a la guardia del día, que son horas, básicamente es contarles un poco qué es lo que les va a pasar a lo largo del tiempo, y que necesitan tenerse paciencia y tener paciencia con sus compañeros, y a sus compañeros que también necesitan tener paciencia con ellas, porque no son procesos que se elaboren de un día para el otro. Uh-huh. Hay una gran necesidad de escucha, hay una gran necesidad de habilitar lo que sea que surja en ese momento, y hay una gran necesidad de quedarse con algo de ese bebé que se fue. Hay también una tendencia nuestra cultural a tratar de hacer desaparecer todo. La mujer se fue a la institución, a la internación, pintá la pieza, hace desaparecer la cuna, regalá la ropa como si acá nunca hubiera pasado nada, como si esa mujer no se diera cuenta que en su cuerpo pasó una gestación y una pérdida y no fuera a llevarlo con ella el resto de su vida. Qué importante esto que decís, ¿no? Porque queriendo ayudar, de pronto es lo típico. Es lo típico y en realidad es lo peor que pueden hacer. ¿Por qué? Porque es muy importante tener algo concreto a lo que agarrarse para poder transitar ese duelo de una manera más fácil. Con cosas tangibles. Ya que es tan intangible todo, ¿no es cierto? Nosotros le decimos cajas de recuerdos. Hay que hacer una caja de recuerdos. La caja de recuerdos puede tener lo que la madre quiera, lo que el padre quiera, no importa. Puede ser desde la foto de la ecografía hasta una batita. Y si no tienen nada porque la gestación fue muy pequeñita, puede ser un EVA test o puede ser algo que compren específicamente para simbolizar esa gestación. Claro. Un peluche, una ropa, no importa. No tiene una piedra inclusive. Conozco muy mujeres acto de psicomagia que han hecho exactamente. También hay un acto de psicomagia que es muy, muy usado, por decirlo de alguna manera, que es cuando las gestaciones son muy pequeñitas y no se recuperan restos, no se puede ver el embrión porque es un fetito, no es un feto completamente formado todavía. Hacer una cajita de fósforos y poner un muñequito adentro o escribir un papelito y enterrar eso simbolizando el dejar ir este cuerpo, este ser que vino a mostrarnos algo y después ya cumplió su función y se retiró. Entonces, esto es un ritual bastante aceptado, digamos. Las mujeres como que tenemos más facilidad por ahí para aceptar estas cosas. A los hombres con esta cuestión de que no se los habilita para conectar con el emocional, también les cuesta más justamente acceder a la simbolización de algo que no es real, digamos. Te miran con cara de, ay, ¿esto para qué? ¿Qué estoy haciendo? ¿A qué me va a llevar? Claro. Pero es tal cual como dijo Gaby, o sea, una vez que la mujer abre eso y lo suelta, los hombres se los habilita para hacer muchísimas otras cosas. Sí. Y los ordena muchísimo más también. Hay ciertos pasos que ocurren en la mayoría de los duelos que tienen que ver primero con un estado de shock, después con una negación, después con un enojo y finalmente la aceptación de la situación, así como muy a grandes rasgos lo estoy poniendo. Esto lleva un tiempo, no es de ninguna manera de un día para el otro. Y hay que entender eso, que los procesos emocionales no tienen la inmediatez del McDonald's. No es fast food. No es tipo, bueno, si no me diste mi proceso en 10 minutos, te hago un reclamo. No, eso acá no va a pasar. Más o menos, ¿cuánto es un tiempo, un duelo promedio? Es que en realidad, en la individualidad, pero. Tiene mucho que ver con la individualidad, tiene mucho que ver. Esto también es algo que es bueno tener en cuenta. No hay nada que se le pueda decir a una mujer que está transitando un duelo. Esta cuestión de, bueno, sos joven, ya vas a tener otro. No. Por favor, no lo digan, porque realmente a las mujeres que transitan duelos no las ayuda, no les suma. No se sienten bien recibiendo estas frases. Son con la mejor intención y son desde el lugar de necesitamos hacer algo para que la persona se sienta mejor. Porque no estamos acostumbrados a acompañar emocionalidades y mucho menos emociones que son de características, digamos, que se les pone negativas. Y aparte, porque a veces esos comentarios tienen más que ver con que necesito yo que vos estés bien para que es a mí que no me haga. Justamente, necesito yo que vos estés bien porque se supone no que todos tenemos que estar bien todo el tiempo. Y tampoco le enchufen un antidepresivo porque la tristeza y el duelo son parte de la sanación en sí misma y hay que atravesarla. Idealmente. Cuando vos hablabas de las etapas, me acordaba, yo atiendo a muchos pacientes con diagnósticos oncológicos o con diagnósticos de algunas enfermedades de las que no son muy esperanzadoras cuando te da la sentencia, porque no es un diagnóstico, te da una sentencia. Y realmente Carl Simonton, hace muchísimos años, que era un radiólogo de Estados Unidos que empezó a trabajar específicamente con pacientes con cáncer, decía que había estas etapas, ¿no? Como que siempre lo primero que hacemos es la negación, después viene el enojo, porque a mí, porque después viene la resistencia, ¿no? Resistirse a todo. Después viene la depresión, es parte del proceso. Uh-huh. Y recién atrás viene la aceptación. Esto, que decís, este enojo, esta pregunta de ¿por qué a mí? Sí. En realidad la pregunta adecuada sería ¿para qué? Claro. Porque, ¿por qué no? Claro. A ver, ¿para qué fue mi experiencia hace 22 años para que sea hoy la que soy? Bueno. ¿Así? Es que son experiencias que claramente te reordenan las prioridades totalmente en tu vida de una manera completamente diferente a lo que venían siendo. Uh-huh. Te llevan a lugares a los que tal vez nunca te imaginaste que ibas a llegar o en los que ibas a estar. Sí. Tengo, conozco mujeres que me dicen, bueno, pero ¿qué más hippie tengo que ser? Porque empiezan a conectar con lugares o empiezan a conectar con experiencias que nunca antes se habían imaginado, permitido. Empiezan a recordar. Y antes inclusive consideraban estas experiencias de una manera peyorativa, como medio así como, bueno, pero eso, no sé, bueno, viste, no es algo científicamente avalado, por decirlo como de descalificando, manera. Descalificando, desvalorizando, minimizando todo lo que no se ve. Mm. Y realmente es muy fácil cuando uno tiene un traumatismo, si estás enyesado, ver, bueno, sí, estás lastimado, no te podés mover, pero cuando uno tiene una herida emocional, eso no se ve. No, y el sentimiento no se ve, pero está. Y cómo influye. Y influye, y muchas veces es invalidante para un montón de cosas. Una depresión no es algo que se vea, y sin embargo está. Es algo que está, es algo muy concreto, y es algo que a las personas le afecta de una manera muy marcada. No significa que cualquier duelo sea una depresión. No todas las mujeres que transitan un duelo transitan en una depresión, y hay que tener mucho cuidado con esto, y hay que tener mucho cuidado en no confundirlo y no medicar de más, justamente. Claro. Porque La tristeza es parte del proceso. La tristeza, y no es que estés deprimido. Parte del triste y es normal. Y es muy necesario hacer contacto con totalmente esa tristeza. Pero aparte, llorar te va a liberar de todo lo que te quedó agarrado. Exactamente. Porque el agua va a ir limpiando. Y, emoción, y el agua genera lo nuevo después. Y la emoción, por más que no se vea, después todo lo que no lloraron tus ojos lo llora un órgano. Y es que justamente puedes vivir con bronquitis, o generas un duelo patológico donde, claro, no llorás vos en ese momento, pero dentro de 5 años se te muere un gato y te hundís en una depresión tremenda. Totalmente. Porque se murió el gato o el canario, y todo el mundo alrededor queda como en un asco, en una cosa tremenda de decir, pero ¿qué le pasa? Y en realidad tiene que ver con esto, que no se habilitó ese, uh-huh, proceso realmente desde lo auténtico, desde validar realmente la emoción que esta mujer estaba transitando, y se tapó con otras cosas, con esta cuestión de tenés que salir porque ya pasaron 2 meses, no fue tanto, el embarazo era muy chiquito, sos joven, vas a tener otro. ¿Cómo puede ser que te lleve tanto ahora tiempo? ¿Cómo el tiempo es tirano, nunca se dijo esta frase, como el tiempo es tirano y nos quedan 3 minutos de programa, decinos cómo se puede, así como Gaby nos contó que da talleres y eso, ¿vos qué haces? ¿Cómo se puede contactar con vos? Se puede contactar conmigo a través de la página de Dulas Oxitosas. Yo tengo otro grupo de dulas geniales, una escuela de dulas que se llama Dulas Oxitosas. Damos talleres, pero no para mujeres que transitan el duelo, sino para mujeres que acompañan, por ejemplo, para dulas, para parteras, ajá, para psicólogas que quieran estar como actualizadas en este aspecto. El 1 de diciembre estoy dando uno en Parque Chas. Lo vamos a subir a la página, gracias. Pero no es para mujeres que transitan duelos, sino que da herramientas para acompañar los tránsitos de duelo. Y si alguna mujer está transitando un duelo, ¿puede llamarte? ¿Haces consultas? Me puede llamar a mí, yo hago consultas individuales, la puede llamar a Gaby, que claramente lo más en lo grupal. Yo recomiendo mucho, hay una agrupación que se llama Era en Abril, que hace Era en Abril. El ritmo tibio. Exactamente. Era en Abril es una fundación, es una organización sin fines de lucro que hace encuentros grupales. El encuentro con los pares tiene sus propias características y es muy necesario y muchas veces ayuda muchísimo. Mm. Eso es algo que yo no hago, yo hago solo consultas individuales. Entonces siempre recomiendo a esta gente que tiene varias sedes y varios lugares de encuentro y hacen rituales, porque es muy importante esto, por lo que decíamos de los actos psicomágicos también, poder ritualizar, poder darle espacio, poder darle por lo menos un ciclo, que sería un año, para cumplir con todas las fechas importantes, que eran la fecha probable de parto, el día de la madre, las fiestas, todo lo que se elaboró como expectativa de esa familia que finalmente no fue, o de ese ser que finalmente no llegó a este lugar, a este lado. Entonces es importante darle espacio a todo eso. Es importante la caja de los recuerdos, es importante poder acompañar de una manera adecuada las emociones que se consideran negativas. Y desde lo biológico, porque el cuerpo sigue haciendo, por lo menos en mi experiencia, a mí me pasó que en la fecha probable de parto me desperté a la madrugada con un pujo, de la nada. El cuerpo me hizo ¡bum! Y yo, que no me venía acordando, porque ya habían pasado 4 meses, de golpe, pero así, se me hizo la claridad y dije... Hoy capaz hubiese ni siquiera nacido sabes, Juan. Claro, capaz que ni siquiera sabes qué día es. Hoy hubiese nacido Juan. Y lo supe por la biología corporal, porque no es que yo venía pensando, ay, ahora yo estaría por parir. Nada. Yo estaba haciendo lo mío. Bueno. Y es así. Darle lamentablemente llegamos al final de un programa que, bueno, que obviamente van a volver a ser invitadas. Pues, sí. Hoy, como ya dijimos al principio, se cumple un año en el que seguimos acá en Oxitocina a pleno. Un ciclo. Así que. Queríamos recordarles que hoy Soledad Barruti, una de los retoños de la doctora Firpo, presenta su segundo libro que promete ser igual o mejor que su anterior libro, el de Malcomidos. Malcomidos es mala leche. Entonces hoy presenta Mala Leche en una librería en Palermo, en Tames 1905. Es la librería Daín. Se llama Daín Usina. Es un bar literario, sí. A las 6:30 de la tarde. Así que quedan todas las personas invitadas. Allá vamos. Si alguna persona tiene su libro, llévelo, porque seguramente Sole, entre medio de si Dominica la deja, va a estar firmando los libros. Sí. Así que bueno. Y después si les van, dejo picando, que quizás pueden contestarlo en el Facebook del programa, abajo del video de hoy. Una de nuestros oyentes preguntó si es posible hacer estos rituales o ceremonias o despachos o laburos gestando, ¿no? O sea, estando embarazada, elaborando o despidiendo o limpiando, me imagino que es previo pero al parto. Pero no lo contesten porque no tenemos más tiempo y pero estamos va a quedar ahí, el espacio va a quedar del informativo. Después, ay, recién nos mandaron un mensaje, pero por el WhatsApp, que como está el teléfono siendo usado para filmar, después lo leemos. Bueno, gracias. Así que ocúpense ustedes de dos. Contestar abajo de Oxitocina pleno. Gracias. Ay, gracias. Gracias a ustedes por simbólica muerte y renacimiento. Totalmente. También. Gracias, Joel. Y bueno, para despedirnos, una música que me imagino que va a ser pasar hasta que me ausente. ¿Qué vas a poner? Obvio. La telepatía. Pasar hasta que me ausente. Viene yo me ausento. Así que voy a estar en manos de Marina, pero que va a venir con otros invitados muy buenos. Quizás muy probable que hablemos de masculinidades. Que va a estar muy bueno. Necesitamos. Sí. Hay que poner otra energía directa. Gracias y chau. Chau. Estás escuchando FM La Cantarona.